Yo no tengo duda que salieron los audios, yo los escuché, inventando cosas también sobre mi viejo, sobre Ramón Muersa, y que no tengo duda que son antidemocráticos, porque se metieron en una elección de los trabajadores y le dieron el poder a quien no les correspondía, porque no fue votado por la masa trabajadora, sino que fue votado en un invento de jubilado, Padrón Estrucho, que le acercó y lo ayudó Mauricio Macri, y que sí estaban espiando para meterse en la democracia, para dañarla, y estafaron a 11.500 trabajadores que decidieron un cambio en el Sindicato de Empleado de Comercio y que hoy están sufriendo esa consecuencia, olvidado y a merced de la suerte, esperando un bono, con un gremio que no lo representa, que no le reclama paritaria. Y todo eso es porque el gobierno de Mauricio Macri rompió la democracia, se metió en una casa que no le correspondía. Y sí, espiaban a mi viejo, a Ramón, para ver cuál era la relación que tenía con Cambiemos. No quepa, no tengan duda de que seguramente ustedes también están espiados, porque hablaban y lo que buscaban era eso. Era la relación. ¿Cuál era la relación que había en Muersa Cambiemos? La relación era que yo era concejal de esa bancada y esa era la única relación. Entonces, ahí deben haber buscado. O sea que seguramente con el correr del tiempo y si se investiga como se tiene que investigar, seguramente se van a enterar que ustedes también fueron escuchados. Gracias, señora presidenta. De nada.